La educación evoluciona. Salones, ideas, pensamientos y comunicación en un mismo sitio. Centro Universitario Gaia presenta Cocina Neurona, el podcast donde los sabores se escuchan. Cocina Neurona. Bienvenidas y bienvenidos a Sabores con Historia, entre memorias y fogones, un viaje radiofónico por los sabores, saberes y tradiciones de la cocina mundial, una producción del Centro Universitario Gaia, donde exploramos la comida como expresión cultural. Hoy comenzamos con un país donde la cocina es herencia, ritual y resistencia, México. Cuando hablamos de México y su gastronomía, pensamos en picante, maíz y frijol. En el corazón de Mesoamérica, el maíz no solo es un cultivo, es un símbolo sagrado. Los antiguos pueblos, como los mexicas y los mayas, creían que los seres humanos fueron creados a partir de masa de maíz amasados por los dioses. Este cereal es el centro de la alimentación y también del alma mexicana. Desde el norte hasta el sur, lo encontramos en tortillas, sopes, atoles, tamales, tlacoyos, pozole y mucho más. Su cultivo sigue el ritmo del calendario solar y está lleno de rituales, desde las danzas de petición de lluvia hasta las ofrendas a la tierra en tiempo de cosecha. Ya que hablamos del maíz, en México hay un platillo imperdible a base de este. Mira, sus ricos tamales oaxaqueños. Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Los tamales, presentes en toda América Latina, encuentran en México una riqueza extraordinaria. Existen más de 500 variedades en todo el país. Los hay dulces o salados, de hoja de maíz o de plátano, con rellenos que van desde chiles y carnes hasta frutas, semillas o incluso insectos. Pero más allá de su sabor, el tamal es símbolo de celebración y espiritualidad. Se prepara en momentos claves del ciclo de vida: nacimientos, bodas, fiestas patronales, Día de Muertos o el Día de la Candelaria. Antiguamente, los tamales eran ofrendas para los dioses, cocinados en hornos de piedra y servidos en los templos. Hoy, ese fuego sagrado sigue encendido en cada cocina que guarda una receta de familia. Además de los platillos e ingredientes básicos, la cocina mexicana también está llena de dichos, mitos e historias. Existe una creencia popular muy arraigada que dice: si cocinas tamales estando molesto, no se van a cocer bien. La masa queda dura, el vapor se dispersa y el sabor no es el mismo. ¿Superstición? Tal vez. Pero en el fondo, esta creencia refleja algo muy cierto en la cocina mexicana. La energía con la que cocinas se transmite en el alimento. Así como una anécdota en donde en una reunión mi abuelita estaba realizando tamales. Todos estábamos en la cocina, aprendiendo y ayudando a preparar tan exquisito platillo. En el brasero teníamos la vaporera con los deliciosos tamales. Mientras todos platicábamos, se escuchó una discusión. Era mi papá y mi hermana, peleando. Cuando mi abuelo se escuchó, los corrió de la cocina casi a escobazos, argumentando que, gracias a sus discusiones, los tamales no se cocerían. Y fue así. Las malas vibras de la discusión alcanzaron las brasas y no fueron suficientes para cocer los tamales. Pasaron casi 3 horas y los tamales no estaban listos. Fue así como mi abuelita tuvo que recurrir a conocimientos ancestrales. Empezó con agarrar hierbas de distintos tipos y le pegó a la olla, pidiéndole que cociera los tamales. También obligó a mi papá y hermana que le pidieran perdón a la olla por interrumpir su cocción. Ya por último, realizó un baile, nada extravagante, unos movimientos muy rítmicos con una melodía agradable. Fue así como, después de hacer ese pequeño ritual, los tamales estuvieron listos en 1/2 hora. Por eso, hacer tamales es también un acto de armonía, de atención y de cariño. En las zonas rurales del centro de México existe un tamal poco conocido, el tamal de frijol con mole. Se prepara con masa de maíz negro o azul. Se le añade frijol machacado y se baña con un mole espeso, hecho con chiles secos, especias y a veces incluso chocolate. Se envuelve con hoja de mazorca seca y se cuece lentamente al vapor. Aunque cada vez los tamales se han vuelto parte del menú de grandes y lujosos lugares, este tamal es comida del campo, de caminantes, de mujeres que madrugan para alimentar a sus familias antes de ir al trabajo. Un alimento completo, nutritivo, lleno de sabor e historia. Este tamal forma parte de las cocinas de resistencia, esas que sobreviven a pesar de la industrialización, las modas y el olvido. La cocina mexicana no solo nutre el cuerpo, nutre la identidad, la memoria, el sentido de la comunidad. Cocinar con maíz es recordar de dónde venimos. Comer un tamal es saborear siglos de historia. Y guardar recetas es resistir al olvido. Cada platillo tradicional guarda un mito, una técnica ancestral, una historia compartida. Por eso, cuando cocinamos, también estamos contando historias. Esto fue Sabores con Historia, entre memorias y fogones, una producción del Centro Universitario Gaia. Acompáñanos en la próxima cápsula, Italia, más allá de la pasta, porque cada país tiene una historia que se sirve en el plato. Sabores con Historia, entre memorias y fogones, una producción de Centro Universitario Gaia, de la cocina a lo sonoro. Un viaje por la comida mundial. Grupo 201. Acompáñanos en esta serie de cápsulas. Sabores con Historia, entre memorias y fogones.